Paula Vila, ¿eh? La verdad que es un placer tenerla. Ana Paula, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola Pablo, ¿cómo estás? Y buen día para toda la audiencia. Ahí está. Bueno, Ana Paula, un año atípico, ¿no? Venía con muchas expectativas y la verdad que la pandemia nos agarró y nos complicó un poco, pero contanos un poquito cómo están con la clínica, Ana Paula. Y la verdad que sí, cuando empezábamos a tomar vuelo en marzo, que ya estaba todo organizado, ya teníamos los convenios con las instituciones para empezar a trabajar, y bueno, nos cerraron todo y tuvimos que repensarnos y ponernos a disposición de la intendencia con todos nuestros profesionales para ayudar a combatir esto que nos pasó y que sigue existiendo y que todavía estamos trabajando fuertemente junto al municipio, ¿no? En colaborar con el seguimiento de los pacientes, se Mira vos. reestructuró la clínica, se hicieron un montón de cambios estructurales porque actualmente está apta para albergar pacientes COVID positivos. Gracias a Dios no la hemos necesitado, no la hemos usado todavía, pero bueno, está a disposición en caso que se tenga que utilizar. Y los profesionales de la clínica desde el primer momento colaborando en cubrir los baches que se generaron en los centros de salud, bueno, Mira. con la parte de salud municipal. Y después en los controles de la ruta y Seguro. en el seguimiento de pacientes. Así que, bueno, nada, desesperados con que esto pase y poder volver a lo que realmente nos encanta, que es el deporte. Ana Paula, igualmente hay que tener en cuenta que el deportista, ¿no? También es uno de los sectores más impactados y que esto venía con unas perspectivas impresionantes, ¿no? Tener un espacio del municipio justamente para el deportista. ¿Cómo estás viendo? ¿Ha tenido contacto con los deportistas en este caso justamente por el impacto que pueda llegar por la pandemia, teniendo en cuenta su actividad? Y sí, nosotros en todo lo que tiene que ver con la parte de salud, seguimos trabajando en formato virtual, Bien. se han hecho varias charlas de capacitación, de hecho nosotros para las dos Nutris que estamos ahí, estamos atendiendo en centros de salud, están haciendo los actos físicos en la asistencia pública. Lo que pasa es que bueno, lo que no podemos hacer es aglomerar gente. Seguro. No podemos tampoco hacer varios de los tratamientos que hacemos habitualmente, no se pueden realizar todavía, se tienen que hacer con determinados protocolos. Y la realidad es que todos los profesionales, ahora en este momento, estamos abocados a la pandemia, que lamentablemente es urgente y eso no nos permite para ahí poder dedicarnos al otro. Sabía además de que la perspectiva de todo lo que es alto rendimiento está complicada, entonces. Nada, no se justifica que los profesionales que están por ahí trabajando, combatiendo la pandemia, se pongan a hacer otra cosa, ¿no? Bueno, está bueno esto que decís, Ana Paula, que por lo menos con la virtualidad los contactos se van a llegar a dar por recomendaciones. Mirá, vos, nutricionista, me imagino que en un escenario así como fue el principio por ahí de aislamiento, tener una contención también está bueno, ¿no? Sí, se han hecho varias charlas. Sobre todo a mediados, viste, de la pandemia, y Claro. ahora en la clínica armó todo un ciclo de charlas Bien. en lo que es la vuelta al deporte, que si Dios quiere dentro de poco tiempo ya va a salir al aire a través de las redes y también en la televisión, donde todos los profesionales de la clínica han dado sus recomendaciones y también, ¿no?, resaltando las medidas de prevención para evitar más contagios y hacer la actividad en forma segura. Así que bueno, la idea es aportar desde donde podamos para que esto se lleve de la mejor manera posible. Ana Paula, está bueno esto que decís, si se generan los protocolos y poder cumplirlos, ¿no? En la clínica, la idea entonces es, cuando se dé, empezar rápidamente con el funcionamiento. Y la idea es poder hacerlo. El tema es que hay que tener en cuenta es que hoy la clínica tiene capacidad para albergar 65 clientes COVID positivos con Seguro. sintomatología leve. Y la realidad es que hoy la prioridad es esa, ¿no? Poder resolver el tema de la pandemia y que ninguna concordiencia se quede sin la atención adecuada. Así que hoy esa es la prioridad y me parece que es lógico que sea así. Lamentablemente, cuando pasan estas cosas hay que tomar decisiones y bueno, la decisión fue esa y no había muchos otros lugares donde que estuvieran en condiciones así como este lugar para poder albergar pacientes, así que bueno, nada, dimos todo nuestro apoyo y estamos a la expectativa de que la utilicen. Uh-huh. Ana Paula, ¿y estás al tanto de lo que pasa en otra parte del país y se está iniciando con la actividad o estamos parejo a nivel nacional con el tema de haberse frenado este tipo de espacios? Mirá, no estoy al tanto, sí, y la realidad es que todo el ámbito de salud está abocado al tema de la pandemia. Seguro. No se olviden que cuando empieza esta situación se da licencia a todo el personal con factores de riesgo y mayores de una determinada edad, podían ser susceptibles a la enfermedad, y ya desde ese momento, desde el primer momento, hay falencias en los equipos de salud, de personal esencial que ya no está trabajando porque realmente corre muchísimo peligro. Uh-huh. Y a partir de ahí se tuvo que cubrir espacios y actualmente pasa lo mismo, ¿no? Todo el personal de la clínica en ningún momento dejó de trabajar, sino que fue redistribuido, ya sean los controles de la ruta, los que no eran personal de salud, y al que es personal de salud o está trabajando en centros de salud o está, uh-huh, o está haciendo seguimiento de pacientes COVID, así que es como que nosotros no paramos nunca. Es que, bueno, lo que pudimos hacer de lo nuestro específico fue más que nada de lo virtual, con charlas, con capacitaciones, con atención virtual, en la medida que nos lo iban solicitando, ¿no? Uh-huh. Bueno, y este ciclo de charlas que preparamos, y esperamos que pronto puedan salir al aire, que creo que van a ser un gran aporte también para la comunidad. Uh-huh. Ana Paula, y en el tema de la contención, hablo puntualmente del grupo, está bueno esto que hablaste siempre en plural, me parece brillante eso, siempre hablaste como un equipo. ¿Hay contención? Porque a veces se transforman como en la primera línea de combate contra el virus, la gente de salud y la gente que va a lo que es los cuidados para entrar a la ciudad, tienen un grupo, hablan de la contención, de cuidar, de sentirse sostenido por el compañero. Y es que yo creo que si no hubiera existido esto, no existirían más los controles. Uh-huh. Igualmente las personas que nos preparamos en salud, seguro, de alguna manera nos preparamos para este tipo de situaciones, seguro, ¿no? Que la mayoría tenemos experiencias en más allá de lo que hacemos en la parte deportiva, en la salud pública. Yo estoy trabajando, uh-huh, en el Hospital Mas Bernat y la mayoría de mis colegas trabajan en alguna institución de salud también, seguro. Hospitalaria o clínica, entonces es como que uno sabe qué es lo que tiene que hacer en estas situaciones, entiende claramente las frustraciones de los profes, de los deportistas y demás, porque es entendible, pero sabemos que cuando la vida de alguien está en juego, y gracias a Dios en ese sentido la intendencia ha puesto todos los recursos que tenía y la provincia a disposición, y hoy por hoy, en concordia con todos los casos que hay, se puede atender a todo el mundo de la manera que corresponda, ¿no? Uh-huh. Y esperemos que esto siga siendo así. Lo que hay que evitar es que nos pase como en Italia o en España, que en la puerta del hospital eligen quién vive y quién no. Seguro, está bueno y lo que dice. El día de hoy todo el mundo ha tenido la contención y la atención médica que requiere cada ciudadano para que esto, digamos, si tiene que suceder un fallecimiento, suceda, pero con todos los cuidados médicos que estuvieron a disposición de esa persona. Uh-huh, uh-huh. Ana Paula, apelando un poquito, el otro día entrevistábamos al jefe de terapia intensiva, el doctor Dodorico, y yo le planteé la parte de la vida particular, ¿no? Es decir, volver a su casa, a la familia, y él nos hablaba de los protocolos y también de la contención, ¿no? De decir a la familia sabiendo, ¿cómo manejaste eso, Ana Paula? Teniendo en cuenta que, aparte de lo que haces, tenés tu vida particular y tenés que afrontarlo y tenés que hacer un montón de cosas. ¿Cómo lo manejas a eso? Con mucho cuidado, uh-huh, porque si bien no se sabe mucho todavía de este virus, la realidad es que sabemos bastante en las formas que nos tenemos que cuidar, así que respetando los protocolos. Uh-huh, y hasta uh-huh. ahora me siento Matrix, ¿viste? Van pasando las balas. seguro. Pero con mucho respeto por los protocolos, uh-huh, por el uso del barbijo. De hecho, mi voz está no da más por estar todo el tiempo con el barbijo puesto y hablar y expresarme todo el tiempo con un barbijo en la boca. Uh-huh. La verdad que se complica, pero nada, el cambiarse la ropa, lavarla todos los días cuando llegas a tu casa, el calzado, desinfectar, el lavarse las manos todo el tiempo, el alcohol en gel, el uh-huh. alcohol al 70%, el por ahí privarse obviamente de mucho cariño, de lo que es el contacto cercano con mis nenas, uh-huh. o respetar el distanciamiento con mis amigos y mi familia. Seguro, seguro. Y la realidad es que, bueno, nada, es lo que ya sabemos todos que tenemos que hacer y que cuesta tanto. Sí, sí. Ana Paula, volviendo al tema deportivo netamente, ¿se desbarrancan los deportistas con el tema de la comida, teniendo en cuenta también tu experiencia como nutricionista? ¿Se desbarrancan los muchachos y hay que controlarlo un poco o se cuidan? Mira, nos hemos desbarrancado todos, sí, la verdad. Estamos cargo yo también. Está bueno, sí. Esta situación no ha sido fácil para nadie. Mm. Yo creo que, sobre todo en el primer momento, todos nos tomamos esto como una mini vacación. Seguro, seguro. Y de golpe nos sentimos cocineros argentinos y, sí, sí, y nos pusimos a cocinar como si fuera la última vez. Yo creo que a partir de mayo, junio, todo el mundo se dio cuenta de que esto ya no eran vacaciones y que sí o sí tenía que comenzar a cuidarnos nuevamente. Me ha pasado de todo, me ha pasado con muchos deportistas de alto rendimiento que estaban afuera de Concordia y que cuando volvieron a sus hogares no han bajado, no han subido, sino que han bajado de peso porque han perdido mucha masa muscular. Claro, tal cual. Así que lo que recomendamos fuertemente desde la clínica, las nutricionistas que trabajamos ahí, es que intentemos no volvernos locos en la vuelta al deporte, que nos tomemos el tiempo necesario para volver a la composición corporal adecuada sin buscar cosas mágicas, sin hacernos daño a la salud. No hay dietas mágicas, no hay resultados veloces, todo tiene que llevar su tiempo, hay que condicionar nuevamente al cuerpo para entrenamientos duros y también para volver a una composición corporal adecuada, así que nada, que nos contacten, nosotros estamos igualmente atendiendo en centros de salud. Bien. Así que si se comunican a la clínica los van a ir derivando donde corresponde, y si no en forma virtual, como ya lo venimos haciendo, también a través de charlas o consejería virtual, así que tranquilos, despacio, y con el criterio profesional, ¿no? Uh-huh. Esto de consultar a los profesionales adecuados, tanto aparte de la actividad física, a sus profesores, entrenadores, como a los profesionales de la salud, para no lastimarse. Uh-huh. Está bueno lo que decís. Ana Paula, me encantó charlar con vos. Bueno, esperemos que esto pase lo más pronto posible, que la clínica vuelva a funcionar con todo su esplendor. Te agradezco mucho y bueno, te mandamos un beso grande acá de Mañanas del Sur. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y muchísimos cariños a los profesionales de la clínica que le han puesto bien el pecho a las balas y que siguen trabajando día a día por la ciudad, y que todo lo que queremos es poder volver a lo que nos gusta, que es el deporte, así que nada, con la esperanza de que pase lo más rápido posible. Perfecto, Ana Paula, un beso grande, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes, chau, chau. Ahí está, qué linda charla.